no estás aquí. Te juro que esta noche tú vas a ser para mí. Dime qué esperas tú, que no estás aquí. Te juro que esta noche tú vas a ser para mí. Todo este tiempo esperando ese momento que tú llegaras con ese atrevimiento que te destaca, que a mí me encanta. Que lo que pasa, te noto rara. Si yo te quiero, si no me besas, me desespero. Óyeme linda, dame un abrazo. Te pido un beso y no me haces caso. Dime qué esperas tú, que no estás aquí. Te juro que esta noche tú vas a ser para mí. Dime qué esperas tú, que no estás aquí. Te juro que esta noche tú vas a ser para mí. Esta noche concluyó muy bien, toda la noche hasta el amanecer, con derroche y real placer. Aunque tú lo niegues, eres mi mujer. Yo sé que tú sientes lo que estoy sintiendo. Yo sé que tú quieres que te diga te quiero, que me desespero y por ti me muero. Lo único concreto es que eres mi anhelo. Y no te puedo perder, quiero que seas mi mujer. Yo quiero hacerte mía, de noche y de día. Y no te puedo perder, quiero que seas mi mujer. Yo quiero hacerte mía, de noche y de día. Dime qué esperas tú, que no estás aquí. Te juro que esta noche tú vas a ser para mí. Dime qué esperas tú, que no estás aquí. Te juro que esta noche tú para mí. La forma en que camina, la forma en que me modela. Siento un millón de cosas cuando veo esta nena. Me lleva a otro mundo, me sube hasta las estrellas. Lo tuyo y lo mío es una telenovela. Cuando estás a mi lado me encuentro desesperado. Me voy a otro mundo, en mi mundo anhelado. Quiero darte un beso, acariciar todo tu cuerpo. Eres una princesa, tú saliste de un cuento. Dime qué esperas tú, que no estás aquí. Te juro que esta noche tú vas a ser para mí. Dime qué esperas tú, que no estás aquí. Te juro que esta noche tú vas a ser para mí. Trébol, desde Crazy Town Music. Algo romántico para todas las nenas lindas del mundo. Guerrero on the beat.